Comienza la desventura. La desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan a con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no, ¿no? No. Figlio di putana, la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. Difícil. Evita intensa. Sí. Felicità la Wii. El futuro incierto. El foco y el agua, concierto y calma. Es sonata di vento. La nostra piccola vita. E nostro grande cuore. Tutti i giorni. Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí en La Colectiva Radio. Quien les habla, Daniel García, junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Liani, que nos opera táctica técnicamente el día de hoy. Muy buenas noches a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor y de la compu, aunque el celular que hace las veces del mismo. Hemos llegado. ¿De dónde? A La Colectiva para desarrajar este espacio de reflexión radial denominado hace 21 años La Desventura del Hombre. Sin más que eso, pero cuánto quiere decir esa historia. Son unas breves palabras, pero es una larga historia. Mentira cuando dijeron que 20 años no es nada. Es mucho. Porque 21 es más. Qué bien, ¿eh? Sí. Qué bien. Estoy leyendo pensadores y decidores contemporáneos. José Narosky, por ejemplo. No, algunos funcionarios y demás. Pero bueno, es lo que hay. Está cara la literatura. Sí, sí. José Narosky, aquel que dijo, por ejemplo, amor es todo aquello que se parece al amor. Claro. Claro. Todo lo que se siente como amor es amor, qué sé yo. Sí. Es una vuelta. Está bien, lo banco igual. Porque es una vuelta de tuerca del tema de la felicidad. Sí. Esa búsqueda de felicidad como una zanahoria que te la van corriendo, Mauro. No socio tampoco. No me miras así. Yo no socio con nada. Bueno, una banana. Bueno. Sí, una banana. Una fruta. Sí. Una fruta que le van corriendo delante de sus narices. Sí. Y bueno, no. La felicidad son pequeños momentos, Mauro. No hay un estado feliz todo el tiempo. Y es efímera. Sí, además vamos, digamos, hilando felicidad e infelicidad todo el tiempo en la vida. De hecho, hay una tendencia, Daniel, que le quería relatar, y esto no está arreglado, porque justamente hablamos de felicidad y salió así, ¿no? Con su zanahoria, con el tema de la banana. Sí. ¿Sí? Y la felicidad. Sí. ¿Y usted tiene anotaciones en un libro? Sí. Según una encuesta global realizada por la consultora Ipsos Global Advisor. Esa ¿sí? es foránea. Exactamente. Vale. Que midió el índice de felicidad en 28 países. Ajá, ¿los incluyó? Sí, Argentina es hoy el país más infeliz del mundo. Siendo Australia, con algunas características parecidas al nuestro, el más feliz. Bueno, permítame que le dude igual. No porque no haya elementos para pensar de que algún grado para estar infeliz y no feliz debemos tener razones, ¿no? Pero eso se basa también, no sé, no quiero que me diga cómo se hizo la encuesta, pero en algo de sensaciones también de la gente. Claro, sí, por claro. supuesto. Y es que desconfío de los australianos. A ver. No andan saltando por la vida como su animal autóctono. No sé, un australiano no se me viene una sonrisa en la cabeza. Conocí uno Mirá, en este caso en... basta para la muestra, basta un botón. Claro, bueno, ese era muy feliz. Eso era en Puerto Iguazú. Estábamos en un hostel y no paraba de regalar cervezas y de tomarlas. ¿Ano o Ana? ¿Australiano o australiana? Australiano, ajá, en este caso. Masculino. Masculino, sí. Conocí gente de diferentes lares. Sí, me consta. Y me dio la sensación siempre de que, al menos los que conocí, estaban un pelín más arriba de felicidad que nosotros, claramente. Primero, pasaban mucho tiempo recorriendo el mundo. Claro. Sí, cosa que es difícil para los bolsillos de nosotros los argentos. Sí. Y eran gente, además... no eran adinerados. Digo, por ejemplo, recuerdo dos italianas que trabajaban en la trabajaban en la intendencia de un país, de un pueblito. Livorno. Claro, que linda con Austria. Ajá. Sí. O sea, bien. Bien. Los Alpes suizos, prácticamente. Exactamente. Bueno, pero eran empleadas públicas. Mire. Empleada de una intendencia y hace tres meses que estaban dando vueltas al mundo. ¿Se da cuenta? Bueno, ¿qué es eso? Grasa militante, póngale. ¿O no? La verdad que no se habló de política. No llegamos a hablar de política, hablamos de muchas otras cosas. Afortunadamente. Afortunadamente. Sí. Bien. Está muy bien. Está bien. Bueno, es un estrato particular, ¿no? Digamos, si yo me encuentro en Sydney dando vueltas por el mundo, seguramente vaya a estar más feliz que en otra ocasión de mi vida. Pero bueno, usted también estaba feliz. Conoció las cataratas en ese momento. Conocí las cataratas, conocí gente de diferentes lares. Sí. Bueno, qué sé yo. Yo creo que esto igual debe tener un basamento, esta investigación. ¿Cómo me dijo que se llaman los managers? La consultora es Ipsos Global Advisor. Ajá. Manager. Sí. Bueno, debe tener un fundamento, digamos, práctico, como de cánones que evalúa. Claro, Bueno, hace un poquito tiempo se daba a conocer también una de los países que tienen mayor actividad sexual. Ajá. Bueno, esa estaba basada así en lo que la gente manifestaba al ser encuestada. Entonces ahí es mucho del biribiri también. Claro. Y bueno, los griegos fueron el país como el más activo sexualmente. Vaya uno a saber. ¿Pero los griegos hoy? Hoy. Con toda su crisis. Sí, hoy, ayer, la semana pasada. Bueno. Entonces mandan fruta. Si es bueno, por eso. Venta de humo. Sí, si es por eso, me parece que nosotros ahí con todas estas debacles, preocupaciones, aquel que le cuesta pegar un ojo a la noche, quizás le cuesta porque si uno otra actividad también, o no. Capaz que a uno le dispara por otro lado. Bueno, sí, es verdad. Los seres humanos somos muy diferentes. Digo, si uno piensa en los primeros espartanos, aquellos atenienses. Mirá. Muchos de ellos entregados a la filosofía y la vida intelectual, al ocio. Sí. El ocio es muy amigo de la actividad sexual. Sí. Con un otro sin él. Digo, cuando uno está muy al pedo también se lo pongo. Bueno, qué sé yo. Todo en su justa medida, ¿sí? Sí. Usted sabe. Sí. Nos vamos en pensamiento y hay que alimentar todo. Claro, yo soy de los que piensan que los que mucho hablan de sexo, poco lo practican. Está. Por ejemplo, ¿sí? Porque si uno lo practica mucho, ¿para qué va a hablar? Sí, ya está. O sea, ¿no? Está calmo la libido y otra cosa mariposa. Muy freudiano lo mío. Sí. Bueno, hoy, hablando de infelicidad, es 11 de septiembre, un nuevo aniversario de, digamos, la destrucción de las Torres Gemelas, el atentado terrorista a las Torres Gemelas. Nosotros también estábamos al aire cuando eso ocurría y hicimos una cobertura, me acuerdo, en aquel momento, entre otras tantas cosas que pasaron estos últimos 21 años. ¿Sí? Pero hay una persona que está particularmente en problemas hoy, siendo 11 de septiembre. Es una señora gerenta de American Airlines. Ajá. Sí, es la directora de American Airlines Bolivia. Ajá. Y su particularidad es que se llama Estrella Torres. Buah. Qué justo, ¿no? Qué justo, ¿no? Sí. Pero bueno. Hay que subirse un avión siendo Estrella Torres. Hay destinos que están vedados prácticamente para ella. New York, por ejemplo. ¿Para qué? Imagine usted, claro, que la ven en el staff de vuelo. No sé, es complicado esto. Es una broma macabra del destino esto. Sí, sí, ¿sí? Ya que la tomen incluso. Debe ser muy capaz. Debe ser muy capaz, ¿no? Claro. Estrella Torres, sí, sí. Por cierto. Y por último quería pensar, ¿sí? Pensar un poco, aunque nos cueste a veces. La vuelta del Diego. Sí, es algo que me puse a pensar mucho tiempo. Este Diego que está, me refiero a Maradona, ¿no? Que está particularmente sensibilizado, que se lo ve como muy, muy endeble. Estamos viendo el Diego más endeble de la historia del Diego. Sí. Es mi sensación, ¿no? Sí. Y uno... de salud física, más allá de la recuperación, claro, la reciente operación. Y de la otra salud, ¿no? De la emocional. Exactamente, a eso me refería. Y me parece ahí que nos encontramos con el Diego todo el tiempo. Primero, porque está siempre reinventándose Maradona, ¿no? Es un tipo que se reinventa todo el tiempo y que no para de generar divisas en eso que se reinventa en su vida misma. Y eso lo hace ídolo popular. Como los argentinos, se reinventa todo el tiempo. Porque uno tiene un Messi, que es un ídolo deportivo, claramente, es un fenómeno. Pero no creo que sea un ídolo popular. Es un ídolo deportivo. Maradona es un ídolo popular. ¿Y por qué es un ídolo popular? Porque nos sentimos identificados con él en eso de reinventarse todo el tiempo, de chocar y volver a empezar con injundia. Pero también por esa pertenencia de clase que tiene. Como siempre Maradona retorna al lugar de donde surgió. ¿Cómo no lo esconde? Digo, otros ídolos como Messi pasaron por otras cosas, también dificultosas, ¿no? Pero no por ahí esa pobreza extrema que Maradona pasó en su niñez y su juventud antes de que el fútbol lo ayude. Esto no intenta hacer un en desmedro de Messi, sino marcar que son cosas bien distintas. Claro. Que es un mal para ambos cuando se caen las comparaciones, ya sea deportivas y de la propia personalidad, digamos, ¿no? Son seguro. Cosas distintas que dos universos. Pero ahí vemos al ídolo popular, el tipo que con el que uno se identifica, porque el tipo que le pasan cosas, como nos pasa a los argentinos todo el tiempo, muy fuleras, que están pasando, y uno se reinventa y vuelve, bueno. Eso es Maradona y eso es lo que genera la identificación. Digo, es un tipo que fue el futbolista más grande de la tierra. Después condujo un programa televisivo. Le pasaron mil cosas. Bueno, nada. De Maradona se pueden decir mil cosas. Y además tiene ese lenguaje tan argento y tan cercano al porteño. La constante de la lucha contra la adversidad, ¿no? Sí. Siempre. Se la busca difícil. Sí. En este momento, asumir en Gimnasia, tiene que descontar 11 puntos mínimo, se la busca difícil, pero es una constante de él y eso, digamos, lo pone de pie, ¿sí? Y en guardia siempre en luchar contra lo más difícil, los más poderosos y demás, y tiene que ver un poco con todo eso, ¿no? Y me emocionó un poco cuando se acordaba de sus padres, de Doña Tota, diciéndole que esta mierda por la cocaína no te mate, y que le preguntaron qué hubiera dicho Don Diego hoy, camina mejor, carajo. Siempre, claro, siempre, sí. Qué sé yo. Y ahí es donde se para Maradona en sus afectos, los que están y los que no están. Sí. 11 de septiembre también, día de maestro, nuevamente. Sí. Nos cuesta encontrar referentes ahora, contemporáneos, pero quizás hay algunas palabras que nos ayude a pensadores de hoy, ¿sí? Que han sido ligados con la educación argentina, como para encontrar alguna referencia al día. Tenemos aparentemente alguien nos mandó por email un audio. Ajá. Que está identificado con Radio 031. Póngalo porque alguien dijo que este es un maestro para ellos. A ver. Nosotros usamos la imagen esta de llegar a la orilla. Nos pusimos tanto el foco en la orilla que nos olvidamos de ver si la gente que estaba al lado nadando hacia la orilla estaba lista con la fuerza suficiente para llegar. Entonces me decía, mira, no llego. Pues está bien que la orilla esté cerca, pero no llego. Esteban Bullrich. Bueno, lo más cercano que tuvo al magisterio es haber sido ministro de Educación en la Ciudad de Buenos Aires y en el país. Sí, bueno, qué sé yo. Eso habla un poco de nosotros, ¿no? Es el corazón de Cambiemos ese, sí, claro. Sí. Bueno, otro Bullrich, en este caso Patricia, dijo que si la gente tiene hambre, hay comedores. Claro. Bueno, va a ser uno de los temas que vamos a estar retratando, una iniciativa que tiene que ver con la situación social en la Argentina toda, ¿sí? Y se hace cada vez más visible, no se puede mirar para el costado. Y bueno, parte del arco opositor se hace eco y mañana hay una sesión en Congreso tratando de decretar la sancionar la emergencia alimentaria. Bueno, entre esas y otras cosas, más girado este programa del día de hoy, que empieza a girar la música ya, Mauro. ¡Ay, qué lindo! Nos vamos a ir con Los Pericos en su versión moderna, ya establecidos. Sin Baiano. Pero con amigos. Y decimos amigos, pericos, reggae, también un referente de lo latino, de lo de Brasil, Heber Diana. Ajá. Os paralamas de suceso con Los Pericos. Lo escuchamos. Ahí va, giramos. Tiene que ver con el disco Pericos y Amigos. Ajá. Entre otros, invitado Herbert Diana y muchos tantos que han pasado con ellos a lo largo de décadas girando, ¿sí? Para Lamas, la banda brasileña más argentina, según rezan algunos. Bien, escuchamos entonces, casi nunca lo ves, Los Pericos en la aventura del hombre. Ser la estrella principal. Hollywood queda solo en el en cacho al año 3. Garganta profunda. Cuando la excusa es solo glamour, vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos de una vez, no estamos a oscuras. Todo llega y ahí está. Minutos, estamos acá en La Desventura del Hombre, en la noche de la Colectiva Radio, a través del 102.5 de tu dial, nene. y a través del www.lacolectiva.org.ar desde Paternal y para el planeta en su conjunto. Y este programa radial, ¿cuál? Este. Mirá. Tiene un Facebook, por ejemplo, que es buscándonos en la red social como La Desventura del Hombre. Ahí encuentran algunas de las últimas entrevistas que hemos hecho y alguna cosa que nos parezca interesante retratar por estos días. Bien, vamos a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que estuvo un poco movidita en las distintas comunas esta semana con las apariciones públicas en esta campaña con la canción de Pro Lames, ¿sí? Sí. Anti Larreta, de que Vidal ya fue, Macri también. Si vos querés, Larreta también. Claro. ¿Sí? Reza y en distintas intervenciones públicas en ciudad comuna, bastante multitudinaria, sí, por cierto. Habría que decir que es una canción que creó Sudor Marica. Ajá. ¿Sí? Y la banda, después de esta popularidad, le levantaron la cuenta de Instagram y le hackearon la página de internet. Los trolls. Y se ve que sí. Claro. ¿Qué sé yo? Pero bueno, no, nadie debe haber ordenado esto, digamos, se maneja. No. Se manejan solos. Bueno, mano de obra que no abunda en la ciudad de Buenos Aires. Un reciente informe de la UMET, de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, reveló que en la ciudad de Buenos Aires, Mauro, se destruyeron 40.000 puestos de trabajo en los últimos 18 meses. ¿Sí? Son 185.000 individuos que están sin trabajo aquí en la City porteña. Da una cifra del 10,7% la cifra de desocupación en la ciudad, y está creciendo más rápido que en el resto del país. Mira. Aquí el distrito más rico, la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente también el fin de semana hubo un hecho trágico, digamos, de penal, cuando un automovilista, ya ha sido identificado, se llevó por delante a Cintia Choque, agente de tránsito, terminó con su vida y dejó gravemente herido a otro agente, a Santiago Siciliano, ¿sí? Esto motivó un fuerte reclamo del cuerpo de agentes de tránsito de la ciudad, y ahí nos pudimos enterar las condiciones precarias en las que trabajan. Son 2.750 agentes de la repartición y solo 900 forman parte de la planta permanente. El resto, Mauro, 1.850 trabajadores, son monotributistas. Trabajan por 25.000 pesos, turnos de 7 horas y 12 horas los fines de semana. No tienen aguinaldo, 14 días de vacaciones, y en caso de despidos no tienen indemnización. Y es muy restringida también cuando son accidentados, por ejemplo, que te pise un pie un auto. ¿Sí? Sí. Tenés solo 45 días cubierto, por ejemplo. Y bueno, esto desnudó también parte de la precarización dentro de la ciudad de Buenos Aires, lo que tiene que ver con la parte laboral directa del gobierno con este cuerpo de agentes de tránsito que bastante presente están, lo vemos todos los días, sí, labrando multas y demás, y también denunciaron la presión con que trabajan para justamente cumplir las metas de cierta cantidad de multas y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces uno empieza a interrogarse, después de ya 12 años de gestión del PRO dentro de la ciudad, algunas cosas, digamos, más allá de que todavía siga siendo favorito, sí, para continuar dentro de la jefatura porteña, hay bastantes interrogantes al respecto de si esto va a poder ser así. Y una de las cuestiones que uno se preguntaba y deambuló por las distintas redes sociales es por qué los que pueblan la Villa 31, los ciudadanos de la Villa 31, le dieron la espalda en las últimas pasos al gobierno porteño. ¿Por qué perdió Larreta en la Villa 31 cuando uno pasa por la autopista Ilia, por ejemplo, y ve tremendas edificaciones? Decíamos, mirá cómo invirtió la ciudad en la Villa 31, ¿por qué no lo votó la gente? Yo imaginé que alguna razón debía existir por esto, ¿no? Siempre las hay, claro. Siempre las hay. La gente no come vidrio, justamente. Uh-huh. Exactamente. 6.000 millones de pesos invertidos en el barrio Padre Mujica. Sí, así se llama la Villa 31. Y una pérdida, ¿sí?, en votos en ese barrio en particular, que son algo así como 40.000 personas, como una ciudad bastante grande de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, ¿sí?, del tercer cordón, perdió por 47 puntos ahí, ¿sí?, con una gran inversión. Bueno, algo habrá pasado y necesitamos gente que tenga más herramientas que nosotros para analizarlo. En este sentido, ya estamos comunicados con Paula Canelo, doctora en ciencias sociales y autora del libro ¿Cambiamos? La batalla por el sentido común de los argentinos. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Estás del otro lado, Paula? Bueno, se escucha como alguna suerte de comunicación, un ruido, pero no se escuchan personas. Bueno, ahí estamos tratando de ver si se cortó, de poner el radial y de establecer nuevamente la comunicación. Te cuento alguna cosita más que tiene que ver justamente con la urbanización de la Villa 31, que fue, ¿cómo demora, no?, los tiempos políticos? Fue una decisión de la legislatura del año 2005 empezar con la urbanización del barrio, ¿sí? Sí. En ese momento fueron incluidos los vecinos a ver qué tipo de urbanización, o sea, fueron entendidos y invitados a participar a ver cómo querían que esto fuera llevado a cabo. Finalmente el gobierno desestimó todo ese proyecto original sancionado en la legislatura porteña y llevó a cabo uno propio donde no incluyó a los vecinos en la consulta de qué manera debía ser esa urbanización. Y lo que uno puede ver cuando transita por la autopista Ilia, por ejemplo, es solo una construcción de una parte de las viviendas que no tienen la misma calidad con que se les había prometido. Perfecto. Bueno, ahora sí, la habíamos presentado antes a Paula Canelo y escuchamos como un ruido ambiente, un ruido blanco del otro lado. Ahora esperamos que nos salude. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ah, está muy difícil la comunicación, ¿no? Algo evidentemente está pasando. Hola, Paula. Paula, ¿puedes escucharnos? Hola, Paula. Está del otro lado, Paula. Lo que no pasa es que nos puede escuchar, evidentemente. Veremos a ver si Paula está del otro lado. Una vez más. Uh-huh. Sí, o alguna otra forma de comunicación. Bueno, nada. La realidad es que son, dije, 43.000 personas que viven ahí, ¿sí? Se perdió por 47 puntos, cuando en el 2015 Cambiemos también perdió, pero perdió por 4 puntos. Claro, mucho menos la diferencia. Claro, sí. Y son muy poquitas las familias que ya emprendieron mudarse, digo, por la calidad de digamos, las viviendas que se están construyendo. Digo, habitualmente en la Villa 31 son constructores los que están del otro lado, los que están viviendo ahí. Entienden del tema. Claro, y se hacen sus casas bien portentosas. Ahora el gobierno parece no hacer lo propio. Bueno, por tercera vez, Paula, ¿qué tal? Buenas noches, ¿estás por ahí? Bueno, algo está, la técnica. Paula está ahí, pero no. Sí, pero no puede oírnos, evidentemente. No nos puede escuchar. Paula está. No se fue, sí. Pero no puede oírnos a nuestro lado. Bueno. El nuevo proyecto, ahí vamos a ponerle un poco de cifras, son 954 casas. ¿Sí? Están construidos en los terrenos de YPF y se traslada a parte de los vecinos de la zona conocida como Bajo Autopista, ¿sí? Pasa que esa zona de la gente que vive en Bajo Autopista dice que la promesa fueron otras, que las nuevas casas, la promesa era que fueran de igual o de mejor calidad. Claro. Y estas 954 casas, que solo ataca una parte del problema, son de Durlock y techo de chapa, ¿sí? Y ahí algo muy puntual, que únicamente te enterás si vos te inmiscuís en el terreno y si te interesa reconocer al otro en la totalidad de su problema. No solamente algo mercantilero de mirá la casa que te hice y ahora no me votás para después ser un meme. No. Por ejemplo, el acuerdo para que te mudes, no podés tener tu propio negocio dentro de la propia vivienda. El que ya tenés no puede existir. Hay un montón de gente que, por ejemplo, una madre de familia tiene un kiosco y tiene 4 hijos que a su vez cuida y atiende su propio negocio en su domicilio. Si acepta el acuerdo de mudarse, ya no puede tener ese comercio. Uno de los casos, que son varios, de ese estilo. Y después, muchos piensan, mirá las casas que le regalan y no las quieren. No son regalos, son créditos blandos a 30 años, ¿sí? Donde pagan unas cuotas alrededor de 5.000 pesos. Y después hay algunas cláusulas, algunas poco curiosas. Si se atrasan más de 2 meses en el pago de los impuestos, de ABL y demás, tiene derecho, en este caso, el gobierno de la ciudad o la entidad quien es que brindó el préstamo blando, a ejecutar la hipoteca, a pedir el pago total de una sola vez. A su vez, esas letras que generadas por esta hipoteca pueden ser negociables por la ciudad. O sea, usted, Mauro, con esa cara usurero, puede comprar esas letras y en todo caso, después usted puede litigar contra aquellos que no pagan esas obligaciones y quedarse con las propiedades. Qué feo eso, ¿eh? Hay un negocio ahí y de la peor calaña. Sí, ¿por sí, qué? Porque al poder ser negociadas y vendidas a un tercero, bueno, entran todas las de la ley, ¿no? Uh-huh. Digamos que ya no es el gobierno de la ciudad y la gente. Bueno, si le parece, Daniel, vamos a poner un poco de música, usted que la sabe lunga en esa materia, y tratamos de buscar otra forma de comunicarnos con Paula. Sí, bueno, esa es la idea. Sí, vamos, Leani, sí. Vamos a poner un poquito, una pastillita musical con los Deep Purple. Uh-huh. ¿Eh? ¿Te gustó? Y nos transformamos un poquito en los 70, nos vamos. Sí, con Hash. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Si estás escuchando La Colectiva 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. La desventura del hombre. Minga nos van a torcer el brazo. Minutos de la hora 20, seguimos desventurados aquí en la noche de La Colectiva Radio. Bueno, lamentablemente no pudimos poder entablar el diálogo, ¿sí? Teléfono descompuesto, sí. Literal. No se pudo restablecer la comunicación. Donde nosotros escuchábamos a Paula, pero ella no podía escuchar el audio directamente de la comunicación. Bueno, uh-huh. Era el tema sobre el porqué del traspié electoral en el barrio Padre Mujica, conocido como Villa 31, cuando el gobierno porteño hizo una importante inversión y demás, pero bueno, no es del todo el agrado de los habitantes de la villa, porque no son las promesas que se le habían hecho justamente, sí. Y ahí está el quiz de la cuestión, ¿no? No solo es hacer y decir, mirá lo que te doy, y revoleártelo por la cabeza, sino es conocer la demanda del otro y darle la dignidad de cómo quiere habitar el espacio. Sí, ¿sí? Algunos ciudadanos se sentían tratados como empleados. De estrato. Sí, como uh-huh. empleados, como si fueran choferes, como si fueran personal doméstico de estas personas del gobierno de la ciudad que venían a hacer todo a su antojo. A imponer uh-huh. la casa donde otra gente iba a vivir. Sí. Terrible. Una parte también de la promesa incumplida es que estas 900 viviendas que se hicieron iban a ser con mano de obra del propio barrio. Uh-huh. Sí. Por supuesto que eso no fue así y ni una mano de obra. Sí, ¿no? Sí. Malísimo. Bueno, nos vamos a meter con lo que va a estar pasando mañana en una sesión especial en diputados, Mauro. Tiene que ver con la búsqueda de sancionar la emergencia alimentaria. Bueno, hay varios proyectos dando vuelta. La mayoría opositora va a acompañar un texto. Hay otros, por ejemplo, que tiene que ver con la izquierda o con consenso federal, pero aparentemente acompañarían lo que se sancione, digamos, en lo que se proponga en mayoría. Uh-huh. ¿Sí? Está la incógnita de qué va a ser la bancada oficialista. En primer término, daría quórum, se especulaba con que decidiera esto o no, si bajaba el Ejecutivo la viabilidad de este proyecto, ¿sí? En cuanto a los fondos, como para que se lleve a cabo o no. Aparentemente se va a discutir y algunos especulan que buscaría también la bancada oficialista comprometer al próximo gobierno también, ¿no? Como redoblar la apuesta e introducir modificaciones y que sientan de alguna forma que son obligados a sancionar y a llevar algo que tiene que ver con el hambre, estamos hablando, ¿eh? Sí. ¿Sí? Se especula con eso, que el gobierno próximo a asumir el 10 de diciembre también tenga compromisos ya asumidos al respecto, más allá de los que ya tiene, ¿no? Exactamente. Bueno, en línea con eso nos comunicamos con Daniel Arroyo, que es diputado nacional, Otrora del Frente Renovador de Massa, después separado de ese Frente Renovador, antes del Frente para Todos, junto con Solá, por ejemplo, y otros diputados, a generar este, digamos, Red por Argentina. Bueno, conforman el Frente para Todos. Bueno, decía, es diputado nacional y es ex viceministro de Desarrollo Social, ¿sí? Que da cuenta del tratamiento que le da la oposición, ¿sí?, en el Congreso a este proyecto de emergencia alimentaria, ¿sí? Él dijo, comer o no comer es una línea que no se puede pasar en este caso en particular, y es una de las voces de referencia en el Frente para Todos en cuanto a políticas sociales, ¿sí? Algunos especulan que es el potencial ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández. Y entre otras cosas, piensa que la emergencia alimentaria tiene que ir por lo menos hasta diciembre del 2022. Bueno, los dejamos escuchando a Daniel Arroyo en relación a la emergencia alimentaria. En principio, bueno, aparentemente el jueves se trataría en el recinto, se presentaría la ley, digamos, de emergencia alimentaria. ¿A cuánto estamos de que se pueda cristalizar y cómo ve el oficialismo en relación a este proyecto, no? Yo creo que se va a aprobar. Acá hay un problema serio de hambre. Hambre es mate cocido y un pedazo de pan de la noche. Hay un problema de malnutrición. Como hay más gente en los comedores comunitarios, como hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas, como hay desbordes y aumentaron los alimentos, lo que tenemos es un montón de gente que termina comiendo fideos, arroz y harinas. Veníamos complicados y aumentaron casi 30% los alimentos y bajó el ingreso de las familias, porque en los últimos 20 días se pararon las changas, está todo totalmente parado, para el gasista, para el plomero, para el carpintero, y junto con el parte de la changa aumentan los alimentos, por eso hay más gente en los comedores. En esencia, la ley de emergencia alimentaria plantea dos cosas: le permite reasignar partidas para sacar de otras áreas y volcar en lo esencial, que son los comedores y los merenderos, y por otro lado, le permite licitar rápido, comprar rápido alimentos para resolver el problema que hoy es acuciante, que es el problema del acceso a los alimentos para una parte importante de la población. Sí. A ver, uno piensa que, justamente siendo esto acuciante, el tratamiento en el Congreso lleva unos cuantos días, se supone. ¿Sería deseable que algo parecido haga el oficialismo por decreto? O porque el jueves nosotros vamos a sesionar y queremos aprobarlo. Si el gobierno lo hace por decreto, bárbaro, porque hay que hacerlo. Claro. Porque se va a aprobar el jueves directamente en la sesión que vamos a tener, entiendo yo. Bien. A ver, usted ha sido vice de Desarrollo Social, ¿sí? Por lo cual conoce bastante el paño. De la información que usted tiene, ¿en cuánto crecieron los comedores, en cuánto los merenderos en este último tiempo? Información estricta no tiene nadie porque no hay un censo. Nosotros empezamos a hacer un censo y nos da que se han duplicado la cantidad de prestaciones alimentarias. Lo que ha pasado en el último tiempo es que se ha corrido todo. Lo que era un centro comunitario pasó a ser un merendero. Lo que era un merendero pasó a ser un comedor. Y lo que era un comedor ahora dan viandas también, porque hay gente grande que no quiere ir al comedor. Entonces los chicos van al comedor y se llevan las viandas para la gente grande. Se ha duplicado la cantidad de prestaciones porque hay un desborde importante y veníamos complicados y en los últimos días volvieron a aumentar los alimentos otra vez. Si a usted, digamos, le tocara hoy, imaginemos, ¿no?, dar cuenta de Desarrollo Social. Imaginemos que el Frente para Todos, bueno, finalmente gana, como se prevé, ¿sí? Y a usted le tocara, por poner una suposición, en este caso, liderar o formar parte de ese ministerio tan importante, ¿cuál sería la primeras medidas que se imagina, sí, así a grosso modo, debieran tomarse? Yo creo que el 10 de diciembre a las 10 de la mañana hay que tomar 4 medidas. Primero, regular la canasta básica de alimentos. Los 11 productos de la canasta básica de alimentos tenemos que regular, controlar el precio. Si no, no hay manera de ponerle un piso a la caída social. En segundo lugar, hay que armar un sistema de crédito no bancario a tasas muy bajas, del 2 o 3% anual, porque la contraparte de esto es que está todo el mundo endeudado y tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Hay que armar un sistema de crédito no bancario con los propios fondos del área social para máquinas y herramientas para desendeudar a las familias. Hay que cuidar los sectores productivos donde trabajan mujeres y jóvenes, por ejemplo, la industria textil, lo socialmente relevante en Argentina, donde trabajan mujeres y jóvenes. Y en cuarto lugar, hay que hacer mucha obra pública de pico y pala, mucha obra pública, mano de obra intensiva. Haciendo esas cuatro cosas, nosotros paramos la caída. Después hay que reconstruir, pero primero hay que parar la caída. Sin dudas. Bueno, Daniel, le agradezco muchísimo este rato, ¿eh? Hasta siempre. Adiós, Juan. Bueno, hablábamos con Daniel Arroyo, diputado y ex viceministro de Desarrollo Social. Bueno, algunas puntas, ¿no? Los alimentos, no sé, hay que ponerlos en una caja. Por lo menos hay 10, 15 alimentos básicos que no pueden aumentar con los humores del mercado, porque cuando aumentan la gente no morfa. Sí, y después el hecho de mover un poco la rueda, ¿sí?, de la economía. Sí, y es retomar la idea de poner la política delante del carro, ¿no? Sí. ¿Cómo le cuesta tomar decisiones al gobierno nacional, al propio presidente Mauricio Macri, antes de que la situación, digamos, desborde, más allá de que para él no se inunde más, se inunda de otras cuestiones, aparentemente la Argentina? Antes de que las situaciones lo obliguen, digamos, y aunque no le guste, tenga que tomar medidas, como el CEPO, el control cambiario. Y bueno, para esto no hay un decreto presidencial. La emergencia alimentaria no lo hay. No la hay. Pero sí hay otro tipo de decreto, Mauro, como el sancionado del 26 de agosto, en el que firmó no solo Mauricio, sino el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Producción Dante Sica, que permite el ingreso de sustancias y objetos procedentes de otros países que puedan ser utilizados para otras finalidades o para lo que existe un mercado o demanda específica. Importar basura, Mauro. ¿Sí? Hay que ser justo, esto no tiene la originalidad del gobierno de Cambiemos, es algo que ya existía un marco regulatorio en la Argentina para esto. La novedad es que ahora, de forma unilateral, ¿sí?, decretado, sin tomar en cuenta opiniones de especialistas y demás, que las hay bastante en Argentina, antes se exigía un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental que lo expedía la autoridad del país de donde te enviaban la basura. ¿Sí? Bueno, ahora ese certificado no va a ser necesario y el Ministerio de Producción y el Ministerio de Ambiente, o sea, convertido en Secretaría de Medio Ambiente, de Berman. Bien. Son los encargados, los que van a tener la responsabilidad de supervisar si los residuos cumplen con la legislación vigente, que para que no sean peligrosos o que no estén contaminados, para que impacten en la salud, en el ambiente aquí en Argentina. Lo que pasa es que esta supervisión ya se va a hacer cuando esos residuos ya estén en el país. Ah, bien. Andá a devolverlo después, ¿no? Usted dice, bueno, son materiales que por ahí necesita la industria, que se puede reciclar y demás. Primero que esto no viene gratuito, si importa se va a agarpar esto, Mauro, paga. Y después que hay bastantes residuos que generamos nosotros mismos en Argentina para impulsar, para invertir más en la red de reciclado con plantas y demás, como para ya tener acceso a eso, lo que estamos hablando de metales, de vidrios, de plásticos que puedan ser reutilizados, neumáticos, ¿sí?, donde se aprovecha solo una ínfima parte porque no hay justamente una industria, una política que incentive esa red de reciclados, donde lo más importante que tenemos son los cartoneros, Mauro. ¿sí? Sí, sí, donde sí. hacen el mejor y único trabajo al respecto de eso. Porque después los rellenos sanitarios son eso, y ya no hay espacio. El único distrito en la vanguardia que tiene una ley sancionada respecto a la basura es la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerda la famosa ley sí. de basura cero? Uh-huh. Bueno, que nunca se llegó a cumplir con las metas. Sí, sí, sí. Desde el año 2004, que fue el último año antes que existiera la ley, la ciudad solo redujo un 26% sus residuos enviados al cinturón ecológico, ahí al Seance. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, cambiaron las metas ahora, hubo un reperfilamiento también de eso, Mauro. Claro. Los nuevos plazos especulan con llegar a un 50% en la reducción. Cosa que se hace muy difícil, ¿sí? Y bueno, y ahora se va a poder recibir basura de otros lares. Para ilustrarle nada más, breve se lo hago. ¿Qué a pasa ver. Con la basura en el mundo, ¿qué digamos, pasa? ¿No? Porque usted, digamos, no hace falta ser un experto, va a deducir solito qué es lo que nos puede deparar al respecto, ¿sí? Los envíos de basura en el mundo, esto es una investigación del diario británico The Guardian, ¿eh? La mitad del plástico reciclado de Estados Unidos en el 2015 fue a parar a China y Hong Kong. Uh-huh. ¿Qué pasa? El problema es que gran parte de esos plásticos enviados están contaminados, o sea que los chinos no lo pudieron reutilizar. Bien. Como consecuencia, en el 2017 China restringió la importación de casi todos los plásticos. Entonces, Estados Unidos, que genera más de 34 millones de toneladas de residuos plásticos por año, ahora se encuentra que al cerrarle China esa posibilidad, los tiene que ubicar en algún lugar, ¿vio? Mm. Bueno, tiene a Vietnam, Malasia, Tailandia como los destinatarios de estos nuevos envíos. También están Camboya, Laos, Ghana, Etiopía y Kenia, entre otros. El año pasado, 2018, Estados Unidos envió 68.000 contenedores con plásticos a países en vías de desarrollo. Mm. ¿Te suena? Sí. Emergente. Mm. Algunos de ellos los más pobres del mundo, de acuerdo a la investigación del periódico The Guardian. Y en Latinoamérica, Ecuador sería el único país que está formando parte de esta lista, ¿sí? ¿Qué puede pasar con estas relaciones carnales? Ya no sé. Sí. ¿Qué más? Me parece que le cabe otro objetivo. Mm. Si nosotros ya bajamos también la barrera de ni siquiera exigir un certificado. ¡Ah! ¡Manden! Confirmo. ¡Americans! Manden. Confío en acá vos. Berman te revisa el container. Sí. Un Berman que no entiende, digamos, dirige una secretaría que no entiende digamos, de qué se trata. Ya él, sí. digamos, se sinceró utilizando palabras de este gobierno, diciendo yo no conozco nada uh-huh. acerca de medio ambiente, pero bueno, le pongo voluntad, ¿no? Para la basura, te lo decreto, para la comida, que pasen por el Congreso. Poneme un poquito de música. ¿Qué otra cosa te puedo poner? A vos te va a gustar. Ojalá. Yo Caníbal, Los Redondos. Desventura del hombre, la cotidianidad nos abruma. 54 minutos de la hora 20, recta final desventurada. Nos quedan un par de temitas donde queríamos pasar. Le vamos a dar lugar a Federico Sturzenegger, ¿se acuerda? Pasó por la gestión de Cambiemos, sí, sí, al frente del Banco Central. Y bueno, está teniendo su descargo. Pasó ya procesadito por el megacanje, ¿sí? ¿Se acuerda? Pero así todo, 2000, bueno, le dieron las riendas del Banco Central. Bueno, ¿cómo se llama la obra del hombre? ¿Sí? Sturzenegger, en este caso... desliga a la herencia recibida, ¿sí? Y tira un poco de flores para Mauricio, quien fue que le dio la responsabilidad, y detalla por qué fracasó. La macro de Macri, el sinuoso camino hacia la estabilidad y el crecimiento. Es un paper de 58 hojas que difundió en los Estados Unidos, donde concluye que los pobres resultados de este fracaso económico no se deben a la herencia recibida, ¿no? Ni a factores externos, sino a las políticas económicas que se tomaron, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que critica? Es que el gradualismo, ¿sí? A tratar de ser gradualistas para que no impacte tan fuerte en la gente y no aplicar un ajuste tan severo, se endeudó en tan poco tiempo la Argentina, en deuda de corto plazo, y eso es lo que hizo fracasar directamente a este plan económico. Bueno, Federico Sturzenegger, me parece que para experiencias funestas en la historia contemporánea reciente de la economía, me parece que ya está, Federico. Ya está. Que no vuelva más, como diría algún antikirchnerista, en este caso en particular. Bueno, y se conoció un polémico audio entre el intendente Dolores y el director del hospital de esa localidad, ¿sí? El jefe comunal, ¿sí?, le pedía que despache a una mujer que necesitaba atención urgente y que la mande a La Plata, ¿sí? Estaba preocupado por la... Sí, claramente, estaba preocupado por no tener que atender y no tener que bajar dinero. ¿Sí? Jorge Cepero, el director, renunció y denunció el vaciamiento del hospital por este intendente de Cambiemos, ¿sí? El intendente es Camilo Echevarren, ¿sí? Y había despedido, por ejemplo, a todo el equipo de ginecología, digamos, con ansias de ahorrar dinero. El famoso ajuste, y escuchamos esta comunicación porque es terrible. Nosotros, yo eché dos ginecólogas porque mandaban. No, porque yo mandé una enferma ayer con 22 semanas de embarazo con un feto muerto. Bien, yo necesito que manden a La Plata, Jorge. No me manden más. Pero yo no puedo mandar a La Plata una enferma de 22 semanas de con un feto muerto. No, en te camino. Mandan a Belgrano. En las urgencias tenemos que aceptar, no, el camino. No, no es urgencia. No, sí, era una urgencia, sí. Era una inducción al parto. Habría que inducir un parto porque la tipa tiene un feto muerto y retenido. ¿Por qué no La Plata? Para mandar a una enferma, que es vergonzoso mandar a una enferma a esta característica a La Plata. Me viene un tipo que no tiene nada, me voy a poner duro. Pero es que no tenga nada. Pero no es que no tenga nada esta mujer. Esta mujer tenía patología. Que no me joda las pelotas, que se vaya. Vaya a La Plata, decirle. Que no le joda las pelotas, dice el intendente. Una mujer que se le había detenido el embarazo, un embarazo ya muy avanzado, que debían intervenirla porque el feto estaba muerto, y era una urgencia porque corría riesgos también la vida de la madre. Que no me joda las pelotas, mandala a La Plata, despachala. ¿Sí? De esto hablamos cuando muchas veces se habla de ajuste. El ajuste es esto. Sí, ojo, no boludiemos más. Tengamos en cuenta, cuando se habla de planes de ajuste, se trata de esto, de que no te importe la gente. Esperemos que no tengan que cambiar los tiempos políticos para que, por ejemplo, la justicia actúe, ¿no? Porque es, me parece que se ve afectada directamente. Por ejemplo, se acaba de ordenar la intervención del Correo y la Cámara de Apelaciones No Comercial eleva a la Corte para que entienda sobre la finiquitud alguna vez de la propuesta de pago y la causa Correo Argentino, donde están en juego 70.000 millones de pesos, lo calculado por la fiscal Boquín, y prueba más en el mismo sentido de la causa, cómo va girando la causa penal que se abrió por el acuerdo abusivo por la cual habría llegado el Correo con el Estado Nacional Awad, ministro en ese caso de comunicaciones por entonces, claro, ¿no? Se abrió una causa penal. El juez Lijo encargó esta semana a la Corte Suprema un peritaje a causa de si se considera o no abusivo justamente ese acuerdo en el cual se le condonaba un 98,5% de deuda a la empresa del entonces ingeniero Mauricio Macri. Sí, sí. La familia, todo a la grupo. Familia, sí, al grupo. Y cómo es ¿no? El estado de las cosas, cómo es la sensación, ¿no? Hay como una sensación de época que hace un rato parece que a nadie le importaba que se le condone al correo a la empresa de Macri el 98,5% de su deuda, y ahora sí. Es notable. 21 horas nosotros aquí en La Desventura, en la noche de La Colectiva. Nos vamos despidiendo, pero se quedan en la continuidad de La Colectiva Radio. Se quedan con Tenemos que hablar. Hoy, hasta donde yo sé, varios humoristas gráficos, los mejores, aquí en Tenemos que hablar. Gracias, Leani, por la operación. Nosotros nos reencontramos el miércoles próximo aquí en La Colectiva Radio. Adiós.